¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Motoles de News to Go. Un avance informativo de lo que está sucediendo en Houston. Esta mañana del jueves se llevaron a cabo los servicios fúnebres para una estudiante de segundo año de la escuela secundaria Memorial que murió el domingo después de desmayarse en la ducha en su casa y al caer resultó mortalmente herida al pasar a través de la puerta de cristal de la ducha. El accidente ocurrió cuando Kobe Pickett estaba tomando una ducha para refrescarse una fiebre que tenía, pero se desmayó y se estrelló contra la puerta de vidrio y se cortó una arteria. Su familia, que estaba en casa, la llevó inmediatamente al hospital, pero no pudieron salvarla. Esto fue un avance de Motoles en News to Go, un servicio de noticias dinámico para emisoras hispanas en todo Estados Unidos. Para más información, llámanos al 786-641-7417. 786-641-7417. Motoles News to Go. Estas son las noticias.